¿Cómo estás, Ana? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero muchas gracias por siempre difundir nuestro trabajo. Este trabajo hace mucho tiempo que lo estamos organizando porque hay mucha demanda de parte de los veterinarios sobre el tema de cómo actúa el cannabis en las mascotas. Bien, uso terapéutico de cannabis en mascotas. Ese será uno de los puntos de esta jornada. Sí, exactamente. Esta jornada fue armada con extensión universitaria, con extensión de la Facultad de Veterinaria, el Colegio de Veterinarios, la Asociación de Abogados y el municipio, ¿verdad? Siempre trabajamos juntos con entidades públicas para poder, digamos, brindarle a la gente toda la información que demanda sobre este tema, que siempre requiere más y más presentaciones donde se den justamente informaciones. Exacto, Ana, un punto más a favor sobre los beneficios del cannabis medicinal, ¿no? También en mascotas. En mascotas, sí, como te decía recién, los veterinarios están sumamente interesados porque hay muchos trabajos científicos en el resto del mundo que avalan las bondades del cannabis en las mascotas, principalmente en la artrosis, artritis de cadera que la sufren las mascotitas ya mayores, también en tumores. Bueno, en fin, ya los chicos van a explicar bien todo esto, porque justamente uno de los puntos que es exponer casos clínicos de experiencia ya con cannabis medicinal. ¿Tienen idea si en Tandil ya hay algunos veterinarios que estén usando el cannabis medicinal? Mira, idea tengo de comentarios, pero no sé certeramente si lo están haciendo, ¿viste? Porque ellos están esperando justamente una capacitación para, como pasa con los humanos, ¿verdad? Se necesita capacitar, porque lo decimos siempre en las charlas y cuando hablamos con los medios también, que los médicos están informados pero no formados. Y bueno, y de esta primera iniciativa de contacto con los veterinarios, realmente tenemos como proyección que el año que viene pueda estar endocannabinología como materia optativa en la facultad de veterinaria, en clínica veterinaria. Si esto sucede, sería la primer facultad veterinaria que tendría endocannabinología, lo cual Tandil se lo merece, porque la UNICEN trabaja muy denodadamente junto a nosotros y las otras entidades públicas para que el cannabis se difunda realmente, los métodos de investigación y todo lo que se sabe sobre el cannabis, ¿no? O sea, que la UNICEN es punta, digamos, en toda la provincia de Buenos Aires. Ha sido descollante el trabajo de la UNICEN, entonces creemos que es muy oportuno que veterinaria lo tenga, ¿verdad? El hecho que estés puntualizando el pedido de los veterinarios de acá de Tandil y de la UNICEN, ¿significa que ya en algún otro lugar del país se está trabajando de esta manera? ¿Hay algún dato concreto? Bueno, los chicos que vienen de Cambet sí están trabajando, pero así firmemente como materia optativa no hay en Argentina aún. Las tres universidades o facultades, mejor dicho, que tuvieron endocannabinología fue Bahía Blanca el año pasado, este año Olavarría en la Facultad de Ciencias de la Salud, y ahora La Pampa y La Plata. Pero en veterinaria no hay endocannabinología aún en una facultad de veterinaria. Ana, te quería consultar algo más general, que es, al menos desde Tandil, lo que se percibe es que hay un consenso general aprobando el uso de la medicina canábica. En este camino, ya no solo en Tandil, sino en general en Argentina, ¿cuáles son las personas que se oponen a eso? ¿Cuáles son las reticencias que todavía hay como para que realmente la lucha va a seguir constantemente, pero evidentemente no es tan fácil como evidentemente desde Tandil, o no es evidente, pero creo yo que pareciera fácil porque hay, como digo, este consenso? Sí, Tandil es un caso totalmente extraordinario, no solamente en nuestro país, sino en Latinoamérica. Lo dicen los científicos que vienen de otro lado, los chilenos que vienen a dar capacitaciones, que las hemos hecho en el Hospital de Niños, en el SUN, toda esta gente, la gente que viene se asombra increíblemente del acompañamiento que tiene nuestra agrupación. Esto igual se ha ido incrementando en el resto del país. No es como hace 3 años cuando nosotros recién empezamos, que prácticamente se hablaba en voz baja de cannabis. Y la prueba la tenemos con lo que pasó la otra semana con la Expo Cannabis. Casi 60.000 personas transcurrieron ahí caminando, buscando información en la Rural de Palermo. Eso ni siquiera los organizadores podían pensar lo que esto sucedería. Y esto habla de que realmente el cannabis ya es, no lo pueden negar. La Expo, les aprovecho a contar un poquito, era increíble la cantidad de médicos, abogados, científicos del extranjero, y están vendiendo exponiendo, no se vendía nada, exponiendo productos que tienen que ver con el cannabis, incluso con la parte de la sustentabilidad. Ahí no había ni una planta, ni una semilla, ni un aceite, ni nada. Pero el que 60.000 personas hayan estado ahí pidiendo información habla de que no se puede negar ya, porque estábamos en Buenos Aires. Si vos te pones a pensar, en Argentina son millones de personas, y eso quedó totalmente evidenciado con la Expo Cannabis, como también quedó evidenciada la hipocresía de negar un tema que ya la sociedad lo ha hecho propio. Por eso, pero insisto en la pregunta, ¿cuáles serían los escollos? ¿En dónde estarían? Bueno, hay una cuestión de decisión política, ¿no?, que va más allá de los partidismos. Es una cuestión de decisión del Estado. Claro. Nosotros, una de las cosas que se están trabajando ahora es con la campaña de cannabis al Congreso. Esto se está trabajando en todo el país, donde se está reclamando a los políticos de cualquier partido que realmente escuchen, se informen sobre lo que está pasando con el cannabis, que adhieran a la campaña del Congreso. De hecho, nosotros estamos haciendo una ronda de visitas a todos los candidatos a intendentes y también a las autoridades, para contarles bien de qué se trata lo de la campaña al Congreso y cuál es la trayectoria y actividades de cannabis medicinal Tandil. Bueno, el punto central de la campaña del Congreso es rever el artículo 8, donde manda para atrás el autocultivo y donde también sigue penalizando a las personas que en realidad necesitan esa medicina, ¿no? O sea que se está haciendo un trabajo muy profundo, pero se necesita un compromiso político más que partidario. Es una decisión política. Ana, volviendo a las jornadas, entonces, el próximo viernes 18 y sábado 19 en el Salón de los Espejos, en el Centro Cultural Universitario, ¿no? Sí, a las 18 es para el público en general, así que convocamos a todos los mascoteros. ¿Hay que anotarse previamente, no? No, en la del viernes no, es con acceso libre, no hay que anotarse. Bien. Esa es libre para el público, también nosotros vamos a hacer una pequeña resumen de nuestro trabajo, y el sábado a las 13:30 es para profesionales veterinarios, profesionales de la salud en general, pueden ser médicos, psicólogos, el que desee, estudiantes y estudiantes veterinarios. O sea que en esa sí hay que estar en el flyer, hay que anotarse en el mail. El mail, hay que mandar un mail y anotarse, porque después se entregan certificados vía online. Perfecto. A los profesionales que asisten y a los estudiantes también, por supuesto. Ana, te agradecemos el contacto. Sí, decinos. Sí, no, eso de la que hay una cantidad impresionante de gente anotada, que la secretaria pobre está a dos manos así respondiendo a los mails, y eso habla del gran interés que tienen principalmente también los estudiantes sobre el tema de endocannabinología, y que esto es también muy positivo para ver que se necesita la materia, ¿no? Que queda bien graficado que la materia se necesita, ¿verdad? Gracias, Ana, están todos invitados. Pues no, gracias a ustedes por difundir. Hasta luego. Hasta luego. Hablamos con